cuánto se nos hizo la vida. Cuántos al dormir, al crecer, al soñar. Acunamos cuentos, en el alma cuentos. En la varieté, los cuentos de Susy Scandali. Ay, esa manía que tenés de querer ser como todos, le decía siempre la abuela. Ser como todos a veces no es tan bueno. Tenés que aprender a pensar por vos mismo, le decía después. Y él, que le quería hacer caso, pero como que no tenía fuerza de voluntad. Era más fácil seguir la corriente, aunque no supiera a dónde lo llevaba. Le siguió la corriente a sus compañeros de primaria y dijo en su casa que no quería hacer la secundaria, que le parecía al pedo, repitiendo lo que era la opinión común del grupo de adolescentes, que ellos sí, al pedo, se reunían en la esquina todas las nochecitas. A uno de ellos le pareció buena idea anotarse en el listado que apareció en el barrio porque iba a tener sueldo seguro y lo aceptaban solo con la primaria. A los demás también les pareció buena idea, así que a él también. En su casa no hubo opiniones. Un poco porque aportar algo para el puchero siempre venía bien, y otro poco porque sabían que una vez que él, o más bien el grupo, tomaba una decisión, no iba a cambiar. Así que decidieron ahorrarse el esfuerzo de hacer preguntas. La única que le preguntó si estaba seguro fue la abuela. La tranquilizó diciéndole que sí. Era la única persona a la que él escuchaba y casi, casi se podía decir que era la única persona que quería en esa familia de hermanas lloronas y hermanos pendencieros, con una madre y un padre a los que le faltaba autoridad para manejar la prole. Al menos eso era lo que sentía y pensaba de ambos. El molde se rompía con la abuela, la única que lo entendía. Habían pasado pocos meses desde que se había anotado y después de un adiestramiento que le gustó, porque no le exigió casi ningún esfuerzo, los convocaron a todos, eran muchos, la mayoría del barrio, eso también le gustó, para una tarea especial. Los apretujaron en una especie de combi y después de un rato largo de traqueteo les abrieron el portón para que bajaran como ganado, o más bien, como toros de lidia. Durante todo el camino, uno de los superiores se lo pasó diciéndoles a los gritos que no tenían que ser cagones, que no miraran, no escucharan, no sintieran, que iban a enfrentar a un enemigo disfrazado de lo que no era. Bajaron enfurecidos, palo y palo contra el enemigo, no mirar, no escuchar, no sentir. Cuando sin querer miró y escuchó, sintió algo que le arrepintió inmediatamente. Ya el superior les había advertido del peligro. No son lo que parecen, son enemigos. No tenía entonces que sentir piedad, ni un poquito. Siguió dando hasta que se le cansó el brazo y hasta que él mismo empezó a ahogarse con el humo. Le pareció que había pasado mucho tiempo, pero en realidad fueron unas horas apenas. Cuando se quiso acordar, ya estaba en su casa nuevamente. Cansado, con dolor en los brazos y en los ojos, pero satisfecho de sí mismo. Había logrado neutralizar todo pensamiento. Está bien que no le costaba demasiado esfuerzo, pero se acordaba que por un instante casi se le va todo a la mierda, cuando miró y escuchó. Se sentó a la mesa para cenar. Lo estaban esperando. Se dio cuenta de que no estaba la abuela. Y también estaba vacía la silla de la madre y de la hermana mayor. Era raro. Pero tenía un hambre tremendo, así que la pregunta fue con la boca llena. ¿Dónde están la abuela y la vieja? El padre bajó los ojos para contestarle como si le diera miedo hablarle. O vergüenza. ¿Quién sabe? La abuela no volvió de la marcha de los jubilados. Mamá fue con la Teresa a hacer la denuncia a la comisaría. Tragó con esfuerzo y la carne le supo a veneno. Fue cuando volvió a sentir ese instante mientras daba palo y palo. Porque sin querer había visto. Sin querer había escuchado. Sin querer había seguido. Palo y palo contra el enemigo. El enemigo, un cuento propio. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta Plaza Alsina hacia la Intendencia. Porque cobraron 780 mil australes. Les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno. Y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados pensionados ya no pueden más. Rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Por su gobierno está delirando está. Y el geriátrico el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino. Ramón el cabezón y el turco bonobón. Por las calles rondarán. Porque son jubilados violentos. Son jubilados violentos. Por las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar. Porque son